se va para todo nuestro público y para todos nuestros amigos. Con cariño, Bohemios. Yo soy un analfabeto porque nunca fui a la escuela. No me educaron a besos, puro trabajo en la sierra. Me crié entre los animales. Solo labrando la tierra. Las damas no me hacían caso, mucha gente me ignoraba, me veían con malos ojos por lo pobre que yo estaba, y hasta se reían de mí. Entre ellos se secreteaban. Yo me tuve que graduar en la escuela de la vida, y aunque soy un poco bruto, aprendí muchas movidas, ayudo y hago favores a los que de mí se reían. Yo no soy profesional, ni me creo más que nadie. Soy honesto y muy formal, eso es parte de mi ángel. Lo que sé lo hago a mi estilo. No le ando copiando a nadie. Ahora que ando en todos lados, recorriendo escenarios, le doy gracias a mi Dios, a mi público y pisteros. Vale más un buen amigo que montones de dinero. Yo me tuve que graduar en la escuela de la vida, y aunque soy un poco bruto, aprendí muchas movidas, ayudo y hago favores a los que de mí se reían.